Desmantelando, un podcast antirracista. Una producción de Entre Pueblos en colaboración con El Salto. Tienes que entenderlo. Nadie pone a sus hijas en un barco salvo que el agua sea más segura que la tierra. Nadie deja su hogar salvo que su hogar sea la boca de un tiburón. Desmantelando. Saludos cordiales desde el estudio Sonosim, en el barrio de Mercano de Barcelona. Este es el cuarto episodio de Desmantelando, un podcast que pretende ser antirracista, que pretende incomodar un poquito y que en esta ocasión lo hará enfocando un ámbito muy concreto, el de la economía social y solidaria o la economía alternativa. Para las que este concepto no les suene mucho, estamos hablando de una economía que pone en el centro el cuidado y el bienestar de las personas y no el lucro, el capital o la riqueza. La llevan a cabo principalmente cooperativas, asociaciones y colectivos que funcionan bajo criterios de horizontalidad, transparencia, equidad y participación. Y representan una alternativa y un pulso cada vez más importante a la economía capitalista, competitiva y agresiva. No estamos hablando de un fenómeno residual. Según la Alianza Cooperativa Internacional, con sede en Bélgica, más del 12% de la población mundial es cooperativista, de las 3 millones de cooperativas que existen en el mundo, que a su vez dan empleo a un 10% de la población trabajadora. Y según el Monitoreo Mundial de Cooperativas, las 300 cooperativas y mutuales más importantes del mundo suman un volumen de negocio de 2.4 billones de dólares. Nada mal. En el Estado español, ahora mismo, según la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, hay 18.941 cooperativas de trabajo asociado, que representan el 5.5% del PIB de España y generan más de 300.000 empleos. Esas son cifras de lo que podemos llamar economía social. Para enfocar concretamente la economía social y solidaria, que tiene un componente de transformación social mucho más claro, podemos ver los datos de REAS, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, que agrupa a 1.028 entidades y factura 1.300 millones de euros de ingresos anuales. Tampoco nada mal. Bueno, lo que nos preguntaremos hoy es si esta economía social y solidaria, que pone en el centro a las personas, pone realmente en el centro a todas las personas. ¿Es suficientemente diversa? ¿Representa una alternativa al mercado laboral capitalista? ¿Construye un modelo que combata realmente la realidad de la racialización del mercado laboral? ¿Qué hacemos para que sea más diversa? ¿Qué hacemos para que sea más antirracista? De todo esto hablaremos hoy, como siempre, con invitadas muy especiales. Vamos a saludarla. Por un lado tenemos a Maritza Buitrago, activista feminista antirracista y cooperativista en COP57 de origen colombiano. ¿Cómo estás, Maritza? Hola, Berta. Muy bien. Gracias por invitarnos. Y tenemos a Lamine Bathily, cooperativista de origen senegalés, impulsor del Sindicato de Manteros de Barcelona y de la marca Top Manta. ¿Cómo vas, Lamine? Hola. Bien, Berta. ¿Todo bien? Bueno, vamos a lanzar una pregunta para los dos. Muy básica, la primera. ¿Qué sería para ustedes dos realmente una economía social antirracista? Una economía social y solidaria antirracista. ¿Qué necesita ese espacio para que sea realmente antirracista? Vale, pues mira, yo creo que cuatro componentes. El primero es que la economía social, como tú mismo la describiste, se autodefine o se tiene una referencialidad en un horizonte de transformación social y en este pulso, ¿no?, contra la economía capitalista. Pues yo creo que la economía social ha de reconocer el hecho colonial como algo presente que se expresa en la sociedad y que es susceptible de que se exprese en las prácticas propias de nuestras instituciones y de nuestras cooperativas y asociaciones. Por lo tanto, eso supondría reconocerse a sí misma como racista. Porque claro, nosotras desde el antirracismo venimos muchos años poniendo este tema sobre la mesa y cuesta mucho reconocerte a ti misma o reconocer que tu entidad es racista o que puede serlo, ¿no? Si no reconocemos eso, va a ser muy difícil cambiar las prácticas. Lo segundo es que yo creo que hay que reconocer que hay unos privilegios que ostenta la blanquitud hegemónica y que en la economía social pues, es eminentemente blanca, y que reconocer los privilegios es el primer paso para ponerlos en juego, que sería lo segundo. Y lo tercero, creo que sería muy interesante que la economía social y solidaria se posicione como aliada del antirracismo, de nuestras luchas. No creo que eso es muy interesante. Y como cuarto, que la propia economía social pueda interpelar a sus propias instituciones, ¿no? Porque yo creo que aquí hay como una confusión. La economía social es un sector potente e importante, pero también tiene instituciones propias. Y cuando hablamos de economía social, yo creo que eso es importante, que diferenciemos el rol que puede tener mi cooperativa o el rol que puede tener pues una red como REAS, por ejemplo, que tú la acabas de nombrar. Entonces yo creo que si profundizamos en esas cuatro cosas, podemos empezar como el debate, ¿no? Si no reconocemos a algunos, pues ahí es donde empezamos como a tener dificultades. Lamin, desde Top Manta, ¿cómo habéis sentido la economía social y solidaria y cómo crees tú que debe ser? Desde Top Manta nosotros consideramos que es una red de apoyo, sobre todo a las personas inmigrantes que no están dentro del sistema, sobre todo las personas que son vulnerables y que no tienen, sobre todo que no tienen los papeles. Y desde este apoyo, yo creo que aquí me voy a mencionar una cosa, que nosotros llevamos antes de entrar como mundo cooperativismo, nosotros estuvimos viviendo en un mundo de economía social solidaria sin darse cuenta. Que estaba recordé que cuando estábamos en Top Manta, en la venta ambulante, que es, sobre todo vemos que los hombres son ellos que están en la calle, y las mujeres lo que hacían, cocinaban en sus casas y vendían la comida a los manteos que estaban en la calle. ¿Ves esta economía que están creando dentro de ellos? Y nosotros no hemos dado cuenta de esto. Entonces, es una red de apoyo, sobre todo de las personas migrantes que no tienen derecho. Me pasa que veo proyectos como Don Manta, como Abarca, que también es un restaurante, ¿no?, fundado por personas de origen africano, Migres, ¿no?, otra asociación creada por personas migrantes. Todas estas entidades ven la economía social y solidaria como una oportunidad de red de apoyo, más las cooperativas eminentemente blancas, creadas no desde un origen antirracista, no tienen esa perspectiva. Esa es mi sensación. Claro, yo creo que aquí es muy interesante lo que dice Lamin, porque también tiene que ver con cómo son reconocidos nuestras prácticas y nuestros saberes, ¿no?, que traemos con nosotras y nosotros desde nuestros países de origen, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy colombiana, allí hay una economía popular comunitaria que es casi inherente a las luchas de resistencia, ¿no?, en medio del conflicto. Y como una entidad aquí, pues muy normativa, no puede reconocer eso como un saber que puede enriquecer tu práctica propia, ¿no? Entonces creo que aquí que nos podamos hacer de espejo y reconocer es muy importante. O sea, y todo lo que ha aportado, por ejemplo, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, es que no tendría, o sea, es un valor incalculable, no solo para la lucha antirracista, sino para el propio movimiento en la economía social. Lo que ha sido posible, ¿no?, lo que ha nombrado. Yo creo que hablando de Migres, recordé que cuando yo estaba parte del Migres y con mi compañero Aziz y Luz, y cuando hemos creado esta asociación, recordé la primera pregunta. Teníamos que hacer un proyecto preguntando a los cooperativas, uh-huh, si tienen inmigrantes dentro del cooperativas. En una FESC, en, ¿no?, una que FESC, lo sí, hemos hecho. Sí. Y hemos dado cuenta que no. Vale, la FESC es la Feria de Economía Social y Solidaria que organiza cada año. Creo que se ha convertido ahora en un festival o un ahora foro. Ahora sí tiene como dos espacios distintos, pero lo organiza la Charcha de Economía Social y Solidaria de Cataluña. Y el compañero Lamin estaba contando esta experiencia, ¿no?, desde la creación de Migres, que es una asociación que busca eso, pues que las personas migrantes y diversas y racializadas incorporen la economía social y solidaria. Se hizo una encuesta incómoda, ¿no? O sea, como se fueron a incomodar en la FESC. Se encontraron que la mayor parte de cooperativas, si no todas, no tenían personas de origen migrante. Ya que estamos en este tema, ¿cómo creen ustedes que podríamos hacer para que estas cooperativas tengan un mayor grado de participación de personas racializadas y migrantes? A ver, yo creo que el antirracismo, es decir, yo llevo 15 años viviendo en activismo político antirracista en Barcelona. Yo creo que el antirracismo ha puesto sobre la mesa esto con mucha contundencia en los últimos años, y que ahora, como tú bien decías antes, ahora ya se puede hablar de antirracismo, hay otros puentes que hemos tejido, no es como al principio, ¿no?, que recibíamos mucha violencia cuando interpelábamos a la economía social solidaria, al feminismo blanco también le hemos interpelado. Entonces yo creo que ahora hay más marcos comunes y compartidos donde poder construir. Eso es lo primero. Yo creo que, y me gustaría nombrar en este caso un ejemplo concreto de cómo lo ha hecho posible una cooperativa, que es la Ciudad Invisible, en su posgrado, ¿no? Ellas tienen un posgrado de economía social y como política desde la primera edición tuvieron, o sea, pusieron sus privilegios en juego para incorporar personas migrantes y racializadas, politizadas, entre el alumnado de ese posgrado. Y eso después ha derivado en que podamos tener ciertos espacios de enunciación y que también tengamos como cierto reconocimiento, ¿no? Porque, bueno, esto igual lo hablamos más adelante, pero nosotros para homologar nuestro título tenemos que hacer un laberinto burocrático y aunque lo tengamos homologado no se nos reconoce. Entonces es diferente cuando tú llegas con un posgrado que ha hecho una entidad de acá, con reconocimiento, ¿no? O sea que yo creo que este es como un ejemplo de cómo las cooperativas blancas pueden poner sus privilegios en juego. Y creo que experiencias como estas pueden ser replicables para que las cooperativas abran camino, o sea, que abran vía que nosotros ya caminamos. Pero el tema es cómo abrimos esas vías o esos puentes para poder incorporar no solo la diversidad, porque yo creo que una cosa es que una cooperativa, una asociación, etcétera, incorpore personas diversas, sino también incorporar la mirada antirracista como práctica. Entonces yo creo que aquí tenemos, o sea, que ya hemos hecho un camino, ¿no? Tú, Lamina, hablabas de Migres. Yo creo que Migres ha hecho un camino muy importante a nivel de generar un discurso, un marco, de interpelar el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, después el Círculo de Migraciones, ¿no? Hemos visto aquí en Cataluña cómo la economía social en estos últimos años ha crecido mucho por las políticas públicas, pero pues el Círculo de Migraciones ha puesto ahí como también la mirada en, vale, si esto va a crecer, también crezcamos pastelado, ¿no? Y con esta mirada. Entonces yo creo que tenemos experiencias que se pueden mirar, mejorar y replicar y que no estamos ahora como en blanco, ¿no? Ahora tenemos un camino y yo siento que cada vez hay más capacidad de interlocución, que al principio era muy difícil y ahora creo que cada vez es más insuficiente, ¿eh? Lamin también forma parte de este posgrado. ¿Cómo la viste tú? ¿Crees que se ha avanzado en estos últimos, hace ya 10 años, ¿no? Que hicisteis este posgrado. Más o menos. Se ahí, ha sí. seguido haciendo. Maritza comenta que se han transformado ya un poquito los marcos. ¿Tú cómo viste ese posgrado? ¿Qué te aportó? ¿Y por qué crees que se ha transformado, se ha avanzado? Yo creo que era una oportunidad que yo puedo decir que hemos aprovechado y nos han ayudado muchísimo, no solo a nosotros, sino en este costo que hemos hecho con Luz y Aziz, han hecho abrir el camino de las, sobre todo de las cooperativas blancas, que justo hemos dado cuenta que muchas de las cooperativas no tenían suficiente información de cómo pueden incorporar a unas personas inmigrantes en nuestras cooperativas. Después de este posgrado, yo creo que también muchos proyectos, muchas cooperativas de gentes migrantes pudieron creer, ¿no? Por ejemplo, parte de este Top Manta, porque Top Manta, después de este posgrado, hemos podido crear nuestra propia cooperativa, tener suficientemente información y también suficiente acompañamiento que hemos tenido con la Ciudad Invisible y todo. Yo también creo que es importante que, fruto de este camino que hemos hecho, ¿no? Que está muy vinculado, ¿no? En cómo el movimiento antirracista ha evolucionado, ha crecido, se ha fortalecido, la economía social también, cómo se cruza, ¿no? Que en este camino vamos teniendo como personas, como compas, migrantes y racializados, que son también como referentes a los que tú puedes acudir, o sea, y que te entienden de cuál es la mochila que tienes tú como persona migrante, pero que también están ocupando un puesto, pues, o de saber, o de experiencia que te pueden brindar. Entonces yo creo que es muy importante que cada vez tenemos esa red de apoyo como más nutrida, ¿no? Y esto yo creo que pues juega un papel fundamental. Y cuando hablas de ocupar espacios estratégicos, piensa en ti, porque en general hemos hablado siempre con gente migrante y racializada que forma parte de colectivos que son principalmente migrantes racializados y que trabajan incluso en ese sector de la economía, en la inserción laboral, etcétera, etcétera. Y tú estás trabajando en un casi que banco, mayormente blanco, con una tradición muy larga, ¿no? ¿Cómo te sientes en COP57? Bueno, yo quiero decir que antes que eso, yo formo parte de muchísimas organizaciones migrantes. O sea, trabajar en COP no es lo que me define, sino que yo formo parte del colectivo Maloca, de Regularización Ya, de Migres, de Sembrar. Es decir, que creo que ahí también hay como un camino que yo también traigo conmigo a COP. Yo creo que es muy importante que una entidad como COP57 mande ese mensaje, ¿no? De tener a una persona migrada, racializada y politizada en su área política. Creo que COP tiene una apuesta y que la está llevando a la práctica precisamente con esto, incorporando personas a sus equipos, modificando un poco sus procesos de toma de decisiones en relación a cómo se incorpora la gente. Y yo creo que este lugar que me permite ocupar, pues es importante también, porque tienes un altavoz que no tendría, sino que lo estaría ocupando otra persona blanca, a lo mejor súper maja y súper chévere, ¿no? Por supuesto. Pero que sí que es importante que entidades con este peso, por lo menos en la economía social catalana, Toi que Coop es una cooperativa estatal, pues que también tomen acción y que manden también un mensaje de, bueno, aquí es posible, ¿no? Porque también hay como esta mirada, que es lo que nos pasaba mucho al principio, sobre todo cuando estábamos en irregularidad, ¿no? Pues yo también estaba aquí sin papeles y todo, que era muy difícil que te reconocieran tus saberes y que siempre tenías que estar en competencia, ¿no? O sea, si te presentabas a una oferta de trabajo, pues aquí, en este caso, pues compites con mucha gente catalana que habla el catalán perfectamente, que tiene mucha experiencia, no sé qué, y tú siempre estás como en el último puesto, ¿no? Entonces yo creo que es importante que entidades, no solo como COP, sino otras, pues valoren otras cosas, que la valoración sea política, ¿no? Que pongas esto como una decisión política. Yo creo que personas como ustedes, como tú, es importante que la tengan allí, porque es decir que de hecho de verte allí me motiva a mí mismo de que, wow, si una persona como tú estás ahí, porque puede lograrlo, ¿no? Igual. Y, por ejemplo, el Top Manta es una de las imágenes que muchas de las personas migrantes tienen motivos de que, wow, claro. Si lo que ha logrado Top Manta, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr? Y desde ahí empieza a salir muchísimos colectivos, muchísimas cooperativas hechas por personas inmigrantes y, claro. Y eso. Tal cual. Es verdad que se han formado muchísimas cooperativas en estos últimos años. Sí. Y esto es muy importante. Ahora habrá que ver la sostenibilidad, ¿no? De esos proyectos, que aquí es donde estamos poniendo ahora la mirada, pero que está claro que hemos crecido, ¿no? Como tejido. Y a mí me gustaría también decir que el movimiento antirracista no es un sujeto político único, ¿no? Porque a veces tenemos esa mirada, ¿no? De la blanquitud o de las izquierdas. Claro, o sea, yo por ejemplo soy colombiana y con otro compañero colombiano de zonas diferentes y con experiencias migratorias y según con una condición de clase diferente, es que no tenemos nada que ver. Ahora tú imagínate esto, países diferentes, continentes diferentes, que nos tengamos que poner de acuerdo para una misma lucha es imposible. Y entonces yo siempre como que digo esto, perdona, tenemos todo el derecho a hacer luchas antirracistas muy diferentes, tenemos todo el derecho a equivocarnos, a pelearnos entre nosotras también, así como las izquierdas están peleadas todo el tiempo. O sea, como que es verdad, o sea, hay una mirada como que si el antirracismo tuviésemos que ser, pensar todas igual y no. Es decir, evidentemente tenemos puntos en común y cada vez más. Por ejemplo, la lucha por la regularización ya ha sido un punto común. El apoyo al proyecto de Top Manta es un proyecto común. Pero después cada colectivo, cada diáspora, ¿no? Yo soy sudaca, pues dentro de las sudacas tenemos muchas diferencias. Porque según el white Latin que seas, pues es una cosa otra. Y Maritza, te quería preguntar también cómo se tejen entre sí, cómo dialogan la perspectiva antirracista y la perspectiva interseccional, porque puede ser que a veces surjan debates ahí dentro mismo. Esto haría para un podcast. Vale. El próximo. Interseccionalidad versus antirracismo. Sí, sí, sí. Yo creo que afortunadamente hemos tenido muchos espacios de diálogo, eso también hay que reconocerlo, porque nos encontramos, siempre hay charlas. Yo qué sé, hemos tenido muchos espacios de trabajar juntas menos, pero también uno de ellos ha sido, por ejemplo, el encierro migrante, que nos permitió encerrarnos, trabajar, conocernos, y ahí ya uno sabía con quién se podía entender y con quién no, aparte de que posicionó el tema pues, del padrón, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes. Pero yo sí que creo que ahí tenemos un temón con esto de la interseccionalidad, porque para resumirlo mucho y no ocupar tanto espacio, tú puedes ser súper interseccional sin ser antirracista, ¿no? Hay una utilización como mainstream de la interseccionalidad hoy en día que está liderada por las instituciones y que están adoptando las instituciones porque es más fácil, ¿no? Más fácil porque en un solo cajón lo metes todo y ya haces una sola cosa, ¿no? Y allí nosotros como antirracistas pues en muchas ocasiones salimos como invisibilizadas, ¿no? Y sobre todo que la interseccionalidad ha sido como robada, ¿no? De la lucha primigenia, pues en este caso negra, ¿no? Y tenía una reivindicación muy de colectivo, de estructura, que ponía en el centro el racismo, y ahora está vista como un cajón desastre donde pueden pasar muchas cosas, sin invisibilizar, por supuesto, pues las otras diversidades, ¿no? Que son muy importantes. Pero yo creo que aquí sí que, como movimiento antirracista, hemos de ser muy claros en luchar porque la economía social, en este caso, que es lo que nos atañe, sea antirracista e interseccional. pero que no es lo mismo, y que sobre todo podamos poner en el centro de la lucha antirracista pues esta responsabilidad colectiva, ¿no? Esta responsabilidad colectiva y estructural, y no que quede como un hecho personal de yo, porque tengo, pues, me atraviesan según qué intersecciones, que nos atraviesan muchas a todas, ¿no? Pero yo creo que esto es un temón y que en el antirracismo sí que hemos tenido ocasión de dialogarlo, pero es una lucha difícil porque ahora mismo estamos frente a una implementación de políticas públicas de la interseccionalidad que están salpicando a la economía social. Entonces yo creo que aquí como una alarma para, bueno, para trabajarlo de otra manera. Bueno, no sé si te respondí la pregunta, más o menos. Absolutamente, pero si daría para un podcast, sí. Te podría repreguntar con unas 4.000 cosas. Pero como hemos estado hablando hasta ahora muy desde la perspectiva de Cataluña, hemos querido preguntarle a la responsable de comunicación de REAS, Blanca Crespo, que cómo ve ella la economía social desde el prisma del antirracismo y cómo lo estamos haciendo. La escuchamos y comentamos. La economía solidaria, por definición, por principios, es antirracista. Como afirmamos en nuestra Carta de Principios, la economía solidaria hace frente a la economía capitalista, un sistema no solo económico, sino sociopolítico y cultural, donde la identidad masculina, heterosexual, blanca, normativa, adultocéntrica y urbanita sostiene privilegios que dan lugar a relaciones de desigualdad y de exclusión. Y la economía solidaria, por tanto, se posiciona firmemente en contra de estas exclusiones y nos distanciamos del racismo y de otras opresiones capitalistas. Y sobre todo, tratamos de construir alternativas diversas e inclusivas. Sin embargo, debemos reconocer que, como parte de esta cultura, tenemos aún un gran camino por recorrer para afirmar que la economía solidaria es tan diversa como querríamos y como debería ser. Pero estamos en el camino y en los últimos años esta voluntad es cada vez más patente, sobre todo por el empuje de las propias personas migrantes que han ido acercándose a la economía solidaria y propiciando estos debates tan necesarios. Podemos ver iniciativas en esta línea como los que surgieron a raíz del eje de inclusión y diversidad en el último encuentro de IDEARIA, o como el hecho de que hayamos incorporado en el año pasado un bloque sobre diversidad para medir el grado de inclusión de las entidades en los procesos de auditoría y balance social. Son solo dos ejemplos que creo muestran esta voluntad para ser tan diversas e inclusivas como marcan nuestros principios y que esperamos vayan dando frutos en los próximos años. Bueno, escuchábamos a Blanca. Una de las afirmaciones para mí más importantes es que quien ha empujado que la economía social sea un poco más diversa y antirracista es la misma gente migrante y la misma gente racializada. Entonces, a partir de ahí, creo que este segundo bloque del podcast lo tenemos que dedicar a prácticas antirracistas. ¿Qué hacemos? Primera, para que no sean solo ustedes los que empujan eso, ¿no? Que seamos también nosotras. Lo decíamos en el podcast sobre blanquitud, no esperamos que sean las mujeres las que busquen reparar las violencias vividas por sus agresores, aunque muchas veces acaba siendo así. Y del mismo modo no deberíamos esperar que ustedes, las personas migrantes racializadas, tengan que trabajar por su reparación, ¿no? A nivel con esa mirada anticolonial o de analizar el espectro colonial que aún nos atraviesa. ¿Qué hacemos nosotras? Sé que tampoco debería ser esta pregunta, que nosotros tendríamos que pensarlo y llevarlo a cabo, pero no está pasando, ¿no? La realidad es que en la mayor parte de cooperativas, principalmente blancas, no hay nadie molestando. En algunas habemos personas molestando, pero cuesta mucho. Entonces, prácticas antirracistas como brechas para que nos convertamos efectivamente en aliadas. Pongo casos concretos para que ustedes suelten, ¿no? Ideas de cómo hacemos. Temas subvenciones, ¿no? ¿Quién puede aspirar a subvenciones de instituciones públicas? En general, entidades más grandes, con más equipo, con más experiencia, que le da más puntos, etcétera, ¿no? ¿Cómo revertir eso con entidades pequeñas que de pronto llevan menos, que están formadas por personas que de pronto no tienen homologados sus títulos, etcétera? Tema homologación de títulos, ¿no? ¿Cómo podemos crear esas alianzas? Y más allá de eso, si hay que romper las reglas también, ¿no? Si nos tenemos que saltar alguna norma para ser antirracista realmente, ¿no? Porque el sistema es racista. Pues no sé si quieren lanzar ideas. Bueno, yo creo que lo primero es que como persona blanca, las personas blancas privilegiadas tienen que reconocer sus privilegios que tienen, sobre todo esto. Y porque el hecho de hecho de llegar aquí y yo tenía que luchar el doble para poder conseguir, para poder atravesar, para poder saltar una de las normas, una de las trampas que me he puesto. Por ejemplo, del tema de conseguir papeles, yo no podía tener los papeles a través de que ya llevo 3 años y tengo empadronamiento, tengo un contrato, no. Porque ya estaba acumulando tantos antecedentes penales, tantos antecedentes policía, que ya no podía tener los papeles. Y esa es una de las causas que muchos de los inmigrantes, sobre todo los manteos que dedican a la venta ambulante, viven y están en la calle casi 10 años. Yo tenía que estar 10 años aquí sin papeles. Y personas blancas como privilegiados sabía que él me puede sacarme de esto, pero utilizando sus privilegios, de que tienes tú lo que yo necesito. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el tema del pareja hecho, por ejemplo, el tema de la vivienda. A mí después de tener un padronamiento, y si no tengo los papeles no puedo conseguir un piso. Y tengo que tener un padronamiento para poder tener los papeles. ¿Hasta cuándo voy a tenerlo? Hasta que tengo los papeles. Y sin el padronamiento no puedo tener los papeles. Pues yo creo que como persona blanca debía conocer esto, por ejemplo, hacer el padrón a una persona. Hombre, desde la economía social y solidaria se podría estar haciendo mucho más en términos de garantizar los derechos, ¿no?, de las personas que ahora mismo están en situación irregular. Esto lo hablamos en el capítulo pasado, hablamos sobre extranjería y pues desde padrón, desde papeles, desde pareja de hecho como herramienta también, como había muchos ejemplos, ¿no?, de cómo compartir privilegios. Y tú, Maritza, no sé cómo lo ves desde la economía social y solidaria, cómo compartir esos privilegios y crear un espacio que sea lo que al inicio dijo Lamin, ¿no?, una red de apoyo. Claro, yo creo que hay una gran potencialidad. Yo creo que como dije antes, los puentes para dialogar y para pensar cosas de manera creativa están tejidos, pues yo creo que es un tema de prioridades. Es decir, yo creo que la mayoría de entidades están ahora mismo pues priorizando otras cosas y que cuesta mucho en tu agenda política priorizar esto. Y creo que es un tema de cómo desde la economía social se abraza el antirracismo como práctica política y se prioriza, ¿no? Entonces, cuando empiezas a priorizarlo, ahí se te van a ocurrir muchas maneras, ¿no? Tú, por ejemplo, hablabas de antes del tema de las subvenciones, ¿no? Pues hay muchísimas entidades que pueden presentar proyectos con asociaciones conformadas por personas migrantes y pensar esto juntas. Es decir, no, o tú simplemente puedes ceder tu cupo en esa subvención por 1 o 2 años y no pasaría nada. No se te iría la viabilidad económica de tu balance por hacer eso. Pero muchas veces nos encontramos con que la manera en la que nos llaman es cuando ya está todo el proyectico pensado, oye, ven, fírmame acá y del presupuesto te doy pues un 0, y es como no, así no es. Es pensemos juntas o yo pienso y te hago una propuesta y hacemos este proyecto juntas y tú pones tu privilegio, que es tu acceso a las subvenciones, la confianza que tiene determinada administración pública en ti. Y entonces yo creo que un poco esto es ceder los privilegios, es esto, ¿no? Es qué cosas tengo yo de las cuales puedo partir. O sea, partamos un poquito del pastel, pero sobre todo permitiéndonos a nosotras tener una agencia en esos proyectos o esas iniciativas, ¿no? Pongo el ejemplo de los proyectos porque tú lo pusiste y creo que sin duda, aunque ya lo hablaste en el episodio anterior, yo creo que la economía social y solidaria tiene un gran potencial a la hora de regularizar a la gente. O sea, es acceso a derechos básicos. Estamos en un momento donde no sabemos si habrá una regularización extraordinaria y más allá de la COL, que la COL, como está ahora pensada, deja mucho que desear en relación... ¿Puedes explicar qué es la COL para las que no sepan qué es la COL, por favor? La COL es una línea de subvención que se da aquí en Cataluña desde la Generalitat de Cataluña y el SOC, que la COL viene de reivindicaciones antirracistas, de encierros que hicimos, de un montón, cuántas veces nos hemos reunido antes con muchas veces, ¿no? Finalmente se abre una brecha y a través de una subvención pública las entidades de la economía social, pero también el tercer sector, pueden presentar la subvención, regularizar a una persona y la subvención te paga el coste empresa de un año de esta persona. El salario de la persona y las horas de acompañamiento, todo, incluso. Todo, te paga todo. Entonces tú pues presentas un perfil, bueno, esto fue las primeras ediciones, te lo financian y tú pues regularizas a una persona, la tienes durante un año en tu cooperativa, haces un proceso de formación y acompañamiento y pasado un año esa persona sale no solo con derechos, sino con una experiencia y un bagaje, ¿no? En el sector X, ¿no? Porque no solo es economía social. ¿Qué pasa? Que cada vez los requerimientos, la parte administrativa y el planteamiento de la COL dista mucho de ser lo que nosotras exigimos en su primer momento. Nosotros lo que exigimos es, se hace cuando se quiere todas las excepciones a la ley de extranjería para regularizar gente, ¿no? Pues ahora mismo te podría poner muchos ejemplos, pero por ejemplo en el sector sanitario, ¿no? Se necesitan médicos, enfermeras, pues aquí no hay problema, aquí están viniendo constantemente personas en situación administrativa y legal viniendo a trabajar. Y con la DANA vimos que también se puede ser flexible, se ¿no? Ha hecho, en momentos. Se ha hecho hace 2 meses en Valencia, entonces, la COL ahora mismo ya dista mucho de ser eso. Y mientras no tengamos ese compromiso político institucional, pues las economías propias y las entidades cooperativistas, etcétera, podrían contratar gente y regularizarla. Y esto es poner tu privilegio en el centro, ¿no? Para garantizar acceso a derechos, ¿no? Entonces yo creo que la potencia es mucha. Le hemos preguntado a una persona blanca de una cooperativa de este ecosistema catalán que estaba pensando ahora que este modelo de la línea COL no sé si se ha replicado en otras comunidades autónomas, no. Yo creo que no, pero sería una oportunidad quien escuche esta información que exija que se organice para que en otras comunidades autónomas esto esté pasando, porque es dinero público para regularizar personas. Claro, pero lo que pasa es que lo que nosotros queremos, o sea, nos parece fantástico que hayan todas las ACOLs, pero lo que queremos es que la economía social quiera regularizar gente dentro de sus propias cooperativas. Exacto, esa es la parte. Independiente si hay ACOL o no. Sí. Pero es que ACOL no ha venido gratis, es que ha habido una lucha atrás de este. Nos de encerramos, ese. ¿Te acordás? Sí, y yo creo que después de con aquí. En una aquí, iglesia, ¿no? Entiendo. No, eso sí, fue en la Escuela Massana. La iglesia fue Massana. Antes. Yo creo que es importante que si quieres lograr una cosa, hay que lucharlo, hay que quitarlo ahí en esto. Porque estas instituciones no te dan las cosas gratis. Hay que luchar y estar en la calle. Por eso decía que quien escuche esta propuesta de la COL en otras comunidades autónomas, se le tocaría pues luchar y organizarse para lograrlo, ¿no? Y por otro lado es que las cooperativas de manera autónoma decidan apostar por regularizar a personas. Como decía, le hemos preguntado a una compa cooperativista de una cooperativa que se llama Trama, que hacen un trabajo cultural y feminista muy hermoso. Se llama Cristina Moreno, es una persona blanca, por lo tanto tiene otra perspectiva, ¿no? Y nos comenta cómo ve ella esta práctica antirracista dentro de las cooperativas y dentro de la economía social y solidaria. Escuchémoslo. Todavía queda muchísimo camino por recorrer. No hace falta mucho más que observar la composición de las personas que integran la economía social y solidaria actualmente. E incluso cuando se intenta atender ese sesgo, a veces no se hace de la mejor manera y se reproducen lógicas de apropiación, de asistencialismo. Así que sin dejar de ver todo lo que queda por delante, ¿no?, por recorrer, también pienso que los valores de la economía social y solidaria ofrecen un marco crítico muy favorable para poder incorporar el antirracismo, tanto en su discurso como en sus praxis. Diría también que quizá hace falta trascender ese complejo de culpa blanca y ser humildes a la hora de poner en práctica la perspectiva antirracista. Por un lado, incorporando personas migradas a las cooperativas, facilitando que ocupen trabajos cualificados más allá de los que actualmente les relega la sociedad, como los cuidados, la limpieza. Y por otro lado, reforzando la intercooperación con entidades y proyectos impulsados por personas migradas que puedan tener más dificultades para acceder a recursos y ponerlos al servicio de la causa, de sus luchas, permitiendo que sean ellos y ellas las que ocupen la centralidad en la actividad. En el caso concreto del acceso a la financiación pública, algunas de las estrategias que hemos podido poner en práctica desde nuestra cooperativa han sido cosas como la transferencia de conocimiento, ¿no? Facilitar la descodificación de las lógicas de acceso a las subvenciones y contratos públicos, compartir la experiencia no desde la teoría sino desde nuestros propios recorridos y ayudar a la conceptualización y al diseño de las propuestas. O en casos en que, por ejemplo, la forma jurídica o las dificultades administrativas son un impedimento, también podemos poner nuestras estructuras formales al servicio de los proyectos concretos y diseñar y pactar colaboraciones con los colectivos migrantes y permitir así que puedan desarrollar sus propios proyectos. O al revés, cuando son ellas las que se presentan a las convocatorias, podemos dar apoyo con cartas, colaborando con el proyecto de algún modo o incluso podemos ceder solvencia, tanto técnica como económica, en licitaciones públicas que normalmente tienen unas condiciones de acceso de base bastante complicadas, y eso puede facilitar, ¿no?, este acceso. Pero también es importante que el movimiento entero haga suyas las consignas antirracistas, que los espacios representativos incorporen en sus demandas elementos y estrategias para facilitar la participación y acceso de los colectivos migrantes, visibilizar las barreras administrativas y presionar para que éstas sean cada vez menores. Bueno, muchas gracias a la Cris. Ha puesto muchos ejemplos, tenemos muchos para elegir. Y me quedo con una de las cosas que ha dicho, la culpa blanca, ¿no? Ese peso de algunas, como, no, es que, ¿facilita, no facilita? ¿Qué pasa con esa culpa blanca? ¿Qué hacemos con la culpa blanca? Mira, yo creo que la culpa blanca, está bien que se hable abiertamente de la fragilidad blanca y de la culpa blanca. No pasa nada. Hay que hablarlo y hay que trascenderlo. Lo que no puede ser es que nos quedemos allí. Y es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que cuando este tema incomoda, por supuesto que incomoda, nosotros lo sabemos. Yo creo que lo que hay que hacer es abrazar esa culpa blanca. O sea, primero, la fragilidad blanca, fuera, ya, la tuviste, fue un berrinche, supéralo, pasa por los espacios, trabájatelo, ¿no? Es lo mismo que le decimos a los hombres, ¿no? Tienes que trabajarte tu masculinidad, colega. Es como, pues aplícatelo, ¿no? Y yo creo que hay que trascenderla a pensemos cosas juntas. Es decir, creo que hay que superarla, reconocer que está ahí, que la blanquitud y la deconstrucción de la blanquitud pasa por un montón de etapas, ¿no? Yo lo digo por experiencia propia, yo también he tenido que deconstruir mi propio feminismo, mi propio racismo, yo en primera persona lo he vivido y sé que eso te puede llevar a crisis personales complejas según lo profundo que te lo tomes, ¿no? Pues yo creo que eso hay que superarlo y actuar, y que a lo que estamos llamando ahora es vamos a actuar, vamos a pensar cosas creativas, hay ya mucho recorrido y tenemos que avanzar. Darnos también el lujo de probar cosas distintas, porque no todo funciona. Es decir, Lamine decía que la gente blanca se tiene que deconstruir sus privilegios y ponerlos en juego. Pues a veces haces pruebas y no funciona, no pasa nada. Tenemos que poder hablar de lo que no nos ha funcionado también. O sea, hablar de esto como con más naturalidad, menos ese peso, ¿no? Como yo creo que es como un peso que tiene mucho, como el norte global, ¿no? Que también tiene que ver por no haber hecho esta suficiente memoria histórica colonial, y por no mencionar al hecho colonial como constitutivo a las relaciones y al capitalismo que es racial, pues yo creo que esto hay que superarlo actuando, permitiéndonos equivocarnos, de acuerdo, pero desde luego que hay que avanzar. Hay una de las propuestas concretas que la hemos hablado con Aziz Faye, de Top Manta, que se está aplicando ya en algunos espacios como en el distrito del barrio de Sants de Barcelona y en algunas cooperativas, asociaciones pequeñitas, que es esta, pues igual que han habido siempre planes de igualdad para crear equipos en las cooperativas, tener planes antirracistas o planes de diversidad, cosa que este concepto no ha gustado mucho, planes de antirracistas para conformar equipos de trabajo, entendiendo que si el 20% de la población española es racializada o migrante, el 20% de los equipos de trabajo de las cooperativas, asociaciones, entidades, etcétera, deberían ser diversos, racializados, de origen migrante, etcétera. Escuchamos a Aziz qué piensa sobre esa opción y os escuchamos a vosotros también. La economía social y solidaria debe revisar cómo incluye. Formar en cuotas, formar en antirracismo y abrir espacios reales de participación para personas racializadas. Como hay planes de igualdad, necesitamos planes de diversidad. Un mínimo de 20% de personas racializadas en las cooperativas sería un paso justo y necesario. Aziz nos compartía su opinión. Dejo aquí en la mesa otra cuestión, que si incorporamos personas de origen diverso, origen migrante, racializadas, a los equipos de trabajo, tampoco garantizamos que esas personas sean antirracistas. Igual que incorporar a mujeres no significa que sean feministas. ¿Cómo hacemos? Yo creo que desde el sindicato, y sobre todo la mayoría somos senegaleses, es que hemos venido a otros países, otra cultura, otra mentalidad y otro pensamiento. Por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido una educación que he venido aquí, gracias que mi mentalidad ha podido cambiar, de hecho de aquí, o luego te explico. Porque cuando volví de Senegal y Estaba trabajando aquí en la cocina, después de dejar Top Manta como socio trabajador. Y volví de Senegal y mi padre me preguntó, oye, ¿qué estás trabajando? Y cuando le dije, ay, soy cocinero, mi padre se asustó y se enfadó muchísimo, de hecho, de decir que yo soy cocinero. Porque ahí hemos tenido una mentalidad que nos han educado que el hombre no tiene que cocinar, que solamente la mujer tiene que cocinar. Yo, el hecho de estar aquí, he podido coger las cosas buenas de aquí y aprenderlo y llevarlo. Lo que estoy diciendo es que nuestros compañeros que están aquí tienen esta mentalidad de otra cultura, de otros pensamientos, que teníamos que trabajar el doble después de cambiar estas mentalidades. Por ejemplo, hoy el día, hace un año que ahora el cooperativa de Top Manta y los que están en los papeleos son mujeres que ahora que mandan, el presidente, el... Eso teníamos que trabajarlo tantos para que se puedan. Bueno, aún así tenemos gentes blancas que son socios trabajadores que hemos podido incorporar. En Top Manta. De Top Manta. No solamente hay personas negras, sino también hay socios trabajadores blancas que son de aquí. Es una manera de mezclar, de aportar, de cambiar la mentalidad, de cambiar también la cultura. Creo que el Top Manta desde aquí estamos trabajando en esto. Maritza. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Una cosa no garantiza la otra, ¿no? Pero creo que ambas son importantes. Es decir, creo que es importante incorporar personas de origen diverso a nuestros equipos, que las personas, como dije antes, venimos con una mochila y que esto va a aportar, pero que sí que es importante incorporar como procesos de formación también política dentro de las cooperativas para garantizar que esa mirada antirracista permee la actividad cooperativa y las prioridades políticas y las agendas, y que eso se pueda hacer de muchas maneras, ¿no? Y que sin duda no es tampoco una cosa que tengamos que liderar las personas migradas y racializadas dentro de las cooperativas, porque siempre terminas como cargando, ¿no?, con esa responsabilidad y desresponsabilizando a tus compañeras o compañeros blancos. Y creo que aquí la cosa tiene que cambiar, ¿no? Creo que debe haber un compromiso de las personas migrantes y racializadas de tener nuestros espacios políticos, de formación, de acompañamiento, de mentoría, lo que sea, pero que los procesos de incorporar la mirada antirracista en las cooperativas deben ser también liderados por las personas blancas que se lo quieran trabajar, que se lo quieran mirar, porque también son procesos diferentes de cómo te posicionas de una manera diferente frente a la práctica antirracista, pues según lo que te atraviese a nivel de género, de clase, de raza, etc. Bueno, para terminar este podcast, vamos a lanzar una práctica que sí ha funcionado, que es creativa y que es sorprendentemente como bien recibida por la población, por lo menos de Barcelona, que es la cursa antirracista. Háblanos, Lamin, de cómo se ha imaginado, pensado esta propuesta, cómo funcionó, porque entiendo que se lanzó la convocatoria y a la hora ya no había más plazas para correr en la cursa y ha acabado siendo, o sea, va a ser este domingo también una manifestación, ¿no? Entiendo que muchas vamos a ir sin siquiera tener un dorsal a participar, a estar ahí. Al final es una movilización antirracista también. ¿Qué es la cursa antirracista y cómo ha surgido? Bueno, el nombre es la cursa antirracista. Bueno, todo el mundo piensa que vamos a ir competiendo, corriendo en la calle, pero no se trata de así. Sino se trata de una mini manifestación andando 5 kilómetros, sobre todo denunciar la extrema derecha, la persecución que viven las personas inmigrantes que no tienen los papeles, sobre todo también la discriminación que vivimos cuando estamos en la calle. Por ejemplo, yo, hecho de no tener los papeles a los 10 años, no tenía seguridad de estar en el espacio público. Porque este espacio público, para una persona que no tenga los papeles, es un espacio privado para él. Porque la policía a cualquier momento puede pedir los papeles y te puede llevar en un CIE. Y nosotros, esta cosa que vamos a organizar el día 1 de junio, es una cosa antirracista, sobre todo. Llenamos el espacio público y denunciamos la extrema derecha, denunciamos la persecución y la discriminación. También la ley extranjera que empuja a las personas hacia la venta ambulante, hacia los chatarreros, hacia trabajando en los campos que han sido explotados y todo. Es lo que vamos a denunciar. Y mientras que no tenga un dorsal, no tenga una camiseta, eres parte de este curso. Puede venir y nada. ¿Pero hay un premio o no para el ganador, ganadora? En realidad la Mani es más Mani que cursa. Es que llevamos años que ya vamos a crear este curso. Sobre todo, por ejemplo, y nosotros el año pasado que ya vamos a crear este curso, pero como siempre tenemos las puertas cerradas, sobre todo con el ayuntamiento, con las instituciones, y nos han denegado el año pasado. Por fin, este año hemos podido tenerlo con limitación, solamente 1,000 personas. Y a mí me sorprende, porque si fuera que es otras marcas que está organizando esto, ya tenía 10,000 personas. ¿Ves el racismo ahí? Y luego de quejarse, denunciarlo, nos han añadido solamente 500 personas. Por eso que queremos que la gente venga y participan en esta cosa. Mientras que sean inscritos, no están inscritos, que vengan y que habrá un premio. Bueno, y yo creo que sí habrá un premio. Ah, pues veremos. Que sea una sorpresa. Veremos. Maritza, un mensaje alentador para las que sienten que la economía social y solidaria a veces es muy blanca y muy racista. No, pues que hay que seguir, o sea, que finalmente si nos sentimos parte, tenemos que hacer piña, ¿no? Entre todas. Y que yo sí que considero que es un espacio muy interesante para hacer política. Y creo que se están abriendo experiencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el cooperativismo de vivienda, ¿no? Que es un sector, pues que es como una insignia, ¿no? Del acceso por el derecho a la vivienda en el cooperativismo, pues ya se empiezan a tener estas discusiones de, vale, ¿el cooperativismo de vivienda es solo para peña blanca de clase media privilegiada? Sí, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para hackear eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay camino y que, bueno, yo soy cooperativista, yo además me lo creo y creo que en 10 años volvemos a hacer este podcast, a ver vamos. Ojalá que vayamos mucho mejor, aunque el panorama actual no es tan alentador. Les agradezco mucho estar aquí, Lamine y Maritza. Muchísimas gracias. A ti. A ti. Y muchas gracias a todas las que nos han escuchado. Este es el cuarto episodio de Desmantelando y el último por ahora, porque de pronto volvemos. Un abrazo, muchas gracias y a seguir desmantelando. Eso. Gracias. Ciudades de sombra, de torres sin alma, nos roban la tierra, nos venden nostalgia. Quememos el trono de piedra y mentira, volvamos al monte sembrando la vida. Desmantelando, quitando mentiras que nos traen amarrados.